Cambia de la última versión de Audio City 1.3.13. Barra de herramientas de control nombrada como barra de herramientas de producción. La selección de todos los selectos se ha llevado de la barra de mezcla a la de dispositivos. Activado de forma determinada. Nueva característica, enlazar pistas se activa desde el menú pista. El ecualizador ya puede importar y exportar curva. La reducción de ruido se ha mejorado incluyendo una opción para aislar el ruido. Mejora la recuperación automática de proyectos al guardarse los cambios de forma automática. Nueva opción de exportación extendida en las preferencias para especificar el importador de audio elegido. Windows y Linux, el botón de cerrado ahora termina el programa al cerrar la última ventana, mientras que archivo cerrar nos lleva a un nuevo proyecto vacío.